Si algo el Señor nos mostraba ayer, era que cada palabra que soltaba el apóstol y cada palabra que hablaba el cielo era como un brazo que tomaba la improductividad de muchos, una improductividad acumulada. Si algo el Señor nos mostraba, era que sobre muchos había una acumulación de improductividad. Y eso me recordaba en el Espíritu un pasaje en la palabra que dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Cuando no somos hacedores, nos engañamos. Y el engaño es una acumulación de improductividad. Y sobre muchos veía improductividad. Y sobre muchos veía acumulación de improductividad. De años de religión, escuchando palabras apostólicas y proféticas y no tomándolas en obediencia. Eso nos colocaba en un lugar de inutilidad, de inoperancia, de parálisis. Pero yo veía el Espíritu Santo de Dios quebrantando la parálisis de muchos y sacando lo incorruptible de muchos. Porque veía profetas, veía pastores, veía intercesores, veía obreros, colaboradores, pero con acumulación de palabras sin obedecer. Pero ayer el Señor habilitó una vara y una puerta para medir, y muchos fueron ayer los reprobados. Pero como dijo el apóstol, el Señor abrió una puerta para el arrepentimiento. No que si pequé o no pequé, es si obedecí o no obedecí. Los años que tengo escuchando palabras de Dios y no obedeciendo. Pero dice el Señor, yo estoy abriendo una puerta hoy. La puerta de Dios fue ayer, pero la de Dios está empoderada. Aquello que fue medido y aquello que fue arrepentido. No para tomar aquello que dijeron ayer, Señor, he hecho mal, he obedecido a media, no lo he obedecido. Y hoy dice el Señor, aquello que proclamaron esa palabra, hoy tomará la flor de la semilla que soltaron, porque el Señor nos empoderará, el Señor nos afirmará, el Señor nos enviará, porque ya la vara se soltó de él. Productividad, hoy será un nuevo herramienta para habilitarte en la encomienda, para habilitarte y para enviarte a la producción, porque somos una casa apostólica y no puedo ver una casa apostólica sin envíos diarios, sin envíos semanales, sin envíos mensuales, sin envíos manuales. Yo veía como el Señor nos trataba a otro, cada vez más solo nos llevaba, se acabaron. Porque viene un nuevo tiempo con recursos nuevos, con lugar nuevo, con personas nuevas. Pero si algo venía, era que si obedecían, son detrás de ti. Habían decenas, habían cientos, habían miles que querían la sustancia que hay dentro. Julio es el mes de movimiento absoluto y dominio, y que no se supone ese movimiento quedará sentado paralizado. Quedará sentado paralizado, sorprendido. De oídas que había visto, como nuestros ojos se están viendo, por haber escuchado palabra de Dios, pero ahora estamos viendo palabra de Dios, porque el entendimiento que se abrió nos habilitó para no solamente escuchar, sino caminar en la palabra profética que el Señor está hablando. Ayer la boca mencionaba lugares, ciudades que serán abiertas de él. Pero están aquí los pastores que serán enviados a esas obras. Serán de aquí y están enfrente de nosotros. No solo los que irán. Que irán con instrumentos y con herramientas proféticas, apostólicas, para abrir, para edificar, para quemar, para señorear, para fructificar. Ha cambiado el tiempo, antes de venir, yo les decía, pastor, yo veo cambiar el tiempo, yo veo cambiar, la están envejecidos, que están agotados porque la religión fue tu Señor, porque viste fruto, sí, pero el fruto de la religión es años de cansancio. Pero si algo el Señor nos está permitiendo de una juventud en el Espíritu para que podamos hacer esto. Ministerios de 20, de 10, de 30, de 50 años que merecen nuestra admiración, hoy van a pasar a tener un día. No porque lo que hayas edificado estaba mal, no, sino lo que el material que el Señor está entregando para edificar ya no serán los mismos. Ya todo va a cambiar, la obra cambió. La obra cambió. Yo quiero que puedas escuchar todo tu espíritu. La obra de todo cambió, de todo. La obra de toda Argentina, la obra de todos los demás, la obra de tu ministerio cambió. La obra de tu familia cambió. Yo quiero que tú puedas ver en tu espíritu, ver en tu espíritu cómo el Padre suelta un ancla hasta el 2020. Thank you.